AKA el mutante. Y ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Y ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Vengo, un flow nocivo para la salud. Llegaron los que la montan para formar el revolú. Al misterio, esto se puso caliente. Serás una abusadora, aquí yo soy un indecente. Y métele como si tú fueras una diabla. Esa es una gata de esa que se escapó de su jaula. No habla, pero me quitaste la palabra. Contigo tengo en mente un par de cositas macabras. Engañadora, es elegante y abusadora. Se pone crazy y en la pista se acalora. Matadora, tu novio que no se mete en lío. Si se pone de atrevido, lo dejamos partir. No sé si baila bien, yo no sé si besa bien. Lo que ella la quiere ver sin ropa. Yo me la llevo pa'l motel y me copia, yo lo sé. Pero tú sabes que ella es bien loca. No te metes más, yeah. Lo mío es flow de la calle. Yo vengo de la capital del valle. Se pone de espalda, sí. Rápido pa' que la raye. Que flow sencillo, dile que no me falle. Dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Y ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Suave, suave, con suave, na. Vuelve el mutante a la escena. Yo quiero llevarme una nena. Por la noche en la hoguera. Y si le busco una soltera, la otra le da culo de arrechera. Y a la otra le da culo de arrechera, mamá. Y a la otra le da culo de arrechera. Y a la otra le da culo de arrechera, mamá. Y a la otra le da culo de arrechera. Volvió el real, me copia literal. Si estuviera en Miami le diría, oh my god, que es la que hay. Tenemos tequila sunrise. Puerto más que loca sin utilizar Rhyme. Pégate acá pa' sobarte, pa' besarte. Son siete letras, mucho gusto, es el mutante. El mismo de antes. Y no te lo explico, nos clavamos a tu novia mientras vemos muñequito. Ajá, mientras vemos muñequito. Ajá, mientras vemos muñequito. Ey, ey, fácil te lo explico. Nos clavamos a tu novia mientras vemos muñequito. Y la mía no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Y ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Gafelis. No te hagas la difícil, solo quiero tu cariño. Si tú eres más fácil que robarle un dulce a un niño. Yo te respeto y te soy directo. Si quieres tú me mochas después que te lo meto. Tu padre dice que eres una dama. Si con la mía recorrido 15 camas. Yo te lo digo y lo devoro. No me importa un carajo si yo canto y no entono. Y como Scooby-Doo, adabadabadú. Acepto que mi suegra está más buena que tú. Hey, como Scooby-Doo, adabadabadú. Acepto que mi suegra está más buena que tú. Ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Y ella no es dura, tampoco fácil. Sácame de duda, no te hagas la difícil. Se pone subversiva, ella se contradice. Mami, ponte easy, no te hagas la difícil. Ey, no te hagas la difícil. Que yo sé que tú quieres vacilar con los mejores. El Sony Sony, Real Mutam, Brian el Mutante y Gafelis, el preferido. Hey, hey, el preferido, baby. Oye, Sony, déjala que corra. Que la que no copie de la lista se borra. Que la que no copie de la lista se borra. Que la que no copie de la lista se borra. Que la que no copie de la lista se borra. Se borra. Que la que no copie de la lista se borra. Que la que no copie de la